estaba cayendo, los pinos se congelaban. En el risco del madroño, unas armas apuntaban. Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban. Se oyó mugir un novillo que venía con la manada, y los cascos del caballo del señor que las arriaba. Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba. El caballo era un criollito, pero muy bien arrendado. Por eso sin su jinete supo rialar el ganado. Ramiro estaba orgulloso de su retín todo salvo. Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña a nadie. Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre y a recoger el ganado que le robaron cobardes. Eran 600 novillos, también ganado lechero. Por eso lo codiciaban esos malditos cuatreros. Mas no sabían que Ramiro les iba a rajar el cuero. Calibre 223, qué bonito cacareabas. Se confundían los quejidos con el mugir de las vacas, y los ecos de la sierra esta balada grababa. Ojalá que haya en el cielo, sigas errando becerros.